fuerza al amor. Yo de tanta herida ya no sé ni dónde tengo el corazón. Si amaba no era bastante y acababa siempre preso del dolor, llorando y suplicando sin tener por qué pedir siempre perdón. Ya me cansé. Su propia vida.